¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que nos acompañen un lunes más en ¿Qué ciencia con eso? Un programa de divulgación científica en donde somos muy curiosos, nos hacemos muchas preguntas, investigamos y compartimos todo lo que aprendemos con nuestros curiosos radioescuchas. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe y como siempre les damos la bienvenida. Buenas tardes a todos y es un agrado estar con ustedes en esta tarde compartiendo otro programa de ¿Qué ciencia con eso? Así es. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros por medio de la cabina de la Voladora Radio. Pueden comunicarse al teléfono 597-978-5252, escribir al WhatsApp 5540-61-5459, encontrarnos en las redes sociales de La Voladora Radio, Facebook, Twitter e Instagram con ese nombre, La Voladora Radio, también en el Facebook como La Voladora Noticias y en la página web www.lavoladora.org. También pueden encontrarnos directamente a nosotros en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso?, en donde nos gustaría que nos compartieran sus dudas o que nos dieran sugerencias sobre programas que les gustaría que hiciéramos en un futuro. Así es, estamos atentos a sus comentarios y sus sugerencias para nuevos programas. Sí, y bueno, para abordar nuestro tema del día de hoy, en otros programas ya nos hemos preguntado acerca de los orígenes. Es muy natural plantearnos de dónde venimos. Hemos hablado un poco acerca del origen de la vida y hemos hablado también acerca del origen del universo. Pero en esta ocasión queremos irnos al otro extremo. ¿Cómo será el final? ¿Qué le espera a la humanidad de seguir al ritmo en el que vamos? ¿O cómo evolucionará nuestro planeta? ¿Será que la ciencia puede ayudarnos a predecir cómo terminará todo? Si quieren saber sobre esto, quédense con nosotros porque hoy les platicaremos ¿qué ciencia con el fin del universo? Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Se acaba la mentira, se pone más raro, aquí no se respira si no tienes varo. Aunque la onda sea vivir en la luna, yo sigo pensándome de comer esa tuna. Ha sido pesado vivir los 90, la banda Pachoca sigue bien contenta. Como nos dice Tania, pues hoy nos iremos a ese extremo contrario de los que ya habíamos platicado, ¿no? En programas anteriores platicamos sobre cómo se originó el universo, ¿no? Que a partir de este Big Bang, esta gran explosión, a partir de una singularidad, cómo surgió todo lo que tenemos en la actualidad. Entonces ya platicábamos de las pruebas que existen, ¿no? Sobre esta gran explosión y pues son esas evidencias las que nos dan la seguridad de que sí pasó. Aunque ya habíamos platicado que existen varias teorías, pues con estas evidencias es lo que más probablemente haya pasado, es esta gran explosión. Y eso poco a poco formó estrellas, esas estrellas formaron galaxias y dentro de las galaxias se formó nuestro planeta. Y también después se formó también nuestro sistema solar, por ejemplo, alrededor de esta estrella. Bueno, se formó nuestro Sol, se formaron los planetas, entre ellos la Tierra, y aquí surgió la vida, que es el único lugar que sabemos hasta ahora que se formó la vida. Quizás haya otros lugares, probablemente, hay gran probabilidad, pero no la conocemos, todavía no encontramos vida en otros lugares. Que también de eso ya hemos platicado. Hemos platicado de esto, de cómo se formó la vida en la Tierra y también de cómo se busca estas evidencias de vida en otros lugares. Y es así como llegamos a la circunstancia en que estamos actualmente, ¿no? En un universo que tiene alrededor de 13.800 millones de años, un planeta Tierra que tiene aproximadamente 4.500 millones de años y con una vida desarrollada hace 3.600 millones de años aproximadamente. Y después de esos 3.600 millones de años, pues surgió la humanidad, ¿no? Surgimos nosotros como los seres humanos hace aproximadamente 100.000 años y eso es muy poquito, ¿no? Comparado con toda esta gran historia que sinteticé. Y así llegamos a este momento en que la humanidad se empieza a preguntar estas cosas, ¿no? ¿De dónde venimos? Y ya hemos avanzado mucho, como les conté. Y también, como nos mencionaba Tania, también han surgido las preguntas hacia el otro sentido, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿O qué va a pasar en el futuro? ¿No? Que es parte de lo que trata de responder la ciencia, ¿no? De predecir lo que puede pasar. O encontrar patrones y predecir lo que puede pasar en el universo, o en la Tierra, o con la vida. Así es. Como dice Felipe, pues justo una de las intenciones de la ciencia o de conocer los fenómenos es posteriormente poder predecir qué es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, como planteábamos en un principio, en la introducción del programa, si la humanidad tal cual sigue al ritmo que está actualmente, ¿qué es lo que podría suceder con ella? ¿Y qué podría suceder más adelante con la vida en el planeta? En realidad no hay respuestas específicas, solamente eso. Hay hipótesis, hay distintos escenarios que se han planteado dependiendo de cómo se comporta la humanidad actualmente, pero también dependiendo de otros fenómenos que están fuera de nuestro alcance y que también son probables que ocurran y que podrían terminar, por ejemplo, con la humanidad. Vamos a ir en este programa, tiene como tema el fin del universo, de lo más específico, que en este caso lo primero sería la humanidad, a lo más general hasta llegar al fin del universo. Entonces, existen diferentes fenómenos que podrían terminar con nuestra especie. Unos de ellos, como les decía, podrían ser provocados por la propia humanidad, como por ejemplo el continuar con el deterioro ambiental que actualmente estamos viviendo, ¿no? El cambio climático. Si no logramos disminuir la temperatura del planeta y sabemos que esta temperatura está aumentando por nuestras propias actividades, pues ese es un fenómeno que posiblemente en algún momento va a terminar con la humanidad primero y es también muy probable que con la vida en el planeta. Sí, seguramente, bueno, muy probablemente las mismas actividades humanas podrían acabar con gran parte de la población. Yo veo difícil que se acabe la humanidad completamente por estas actividades, pero pues puede afectar a gran parte de la población. Y también veo difícil que acabemos con la vida. La vida ha soportado también condiciones muy extremas, ¿no? Como ha pasado con otras grandes extinciones, donde la mayor parte de la diversidad se ha desaparecido, pero quedan algunos organismos que pueden soportarla y a partir de esos se restablece la vida y se vuelve a poblar el planeta. Entonces yo veo difícil que acabemos, pero existe la posibilidad también con, no sé, las armas nucleares o algunas otras cosas también. En realidad depende de la escala de tiempo en la que estemos hablando, ¿no? Porque si estamos hablando de unos cuantos miles de años, pues sí, a lo mejor es probable que todavía exista vida y probablemente también siga la humanidad. Incluso a lo mejor no como tal el humano como lo conocemos actualmente, sino una versión más evolucionada, ¿no? Pero en algún momento, por los mismos fenómenos astronómicos, tarde o temprano, pues sí se va a acabar. Sí, bueno, el ser humano también está sujeto a estos fenómenos de evolución, ¿no? Entonces seguramente vamos a ir cambiando, o sea, continuamente estamos cambiando. Hay características que tenemos que no tenían nuestros ancestros. No sé, un ejemplo simple es las muelas del juicio, por ejemplo, ¿no? Que es, ahora es más común que antes. O la tolerancia a la lactosa, ¿no? Que antiguamente, pues de adultos ya no podíamos consumir leche, éramos intolerantes, pero se ha modificado la genética del ser humano. La mayor parte de la población, no todos, hay mucha gente intolerante a la lactosa, pero ya un gran porcentaje de la población a nivel mundial puede seguir consumiendo leche aún después de ser niño, que es cuando estábamos preparados para hacerlo. Entonces, la humanidad también está sujeta a esta selección o a esos procesos de evolución y de cambiar como organismo, ¿no? Entonces, tal vez desaparezcan los humanos porque surgen otro tipo de humanos, ¿no? Diferentes a lo que somos ahora, ¿no? Entonces, no sabemos si ese sea el fin de la humanidad, porque ya no seríamos los mismos humanos que ahora, ¿no? Entonces, es también posible eso, ¿no? Que pase. o como dicen, quizás ya algo muy futurista, muy de ciencia ficción, quizás ya hasta nos integremos con las máquinas, ¿no? O sea, cosas así, ingeniería genética, o tener estas como partes biónicas, no sé, cosas así muy, muy locas, ¿no? Que podrían pasar, que no sabemos, ¿no? Si en los pocos años que tenemos de tecnología tan avanzada, no sé qué pasaría en unos 1000 años. Sí, como dice Felipe, a corto plazo, pues es muy probable que la humanidad pueda durar por algunos años más. Pero bueno, como les decía, algunos fenómenos que podrían afectar a la humanidad, no sabemos, o tal vez sí sea muy difícil que se extinga por completo, pero sí probablemente va a afectar la cantidad de humanos que hay. Como les decía, pues podría ser el deterioro ambiental, pero también podría haber otros factores, como por ejemplo, y lo vimos en los últimos años, pues los patógenos, ¿no? A lo mejor alguno que ahora sí sea resistente a todos los medicamentos que conocemos, que pueda reducir de forma considerable la población de humanos o de otros seres, ¿no? Pero también hay otros fenómenos naturales, ¿no? Como las erupciones de volcanes. Se habla de erupciones de supervolcanes que ocurren cada determinado tiempo y que una erupción de un así muy masiva de un volcán, pues podría lanzar cantidades muy grandes de gases a la atmósfera que podrían alterar el equilibrio precisamente de gases que hay y provocar algo así como un efecto invernadero que cambie el clima de la Tierra y que a su vez eso pues cambie las condiciones de la humanidad. También cada vez estamos teniendo fenómenos atmosféricos como los huracanes, ¿no? Más extremos que afectan a la humanidad. Pero también existen los fenómenos astronómicos, que esos pues ya no los podemos controlar, al menos no tan fácilmente, ¿no? Uno de ellos pues siempre es la posibilidad de alguna colisión con otro objeto celeste, ¿no? Como podría ser un meteorito, un asteroide o un cometa, ¿no? Como lo que ocurrió con el Chicxulub en el caso de la extinción de los dinosaurios, pues eso siempre es posible, ¿no? A lo mejor nuestra tecnología avanza lo suficiente para evitar ese tipo de colisiones, pero siempre existe la posibilidad de que en algún momento dentro de la vida de la Tierra vuelva a ocurrir algo así, ¿no? O por ejemplo, estar sometidos a rayos gamma que surgen a partir de la explosión de algunas estrellas, ¿no? Si en algún momento de la historia de nuestra galaxia alguna estrella cercana llegase a morir, pues esa emisión de rayos gamma podría afectarnos como humanidad. Como les digo, pues son fenómenos que seguramente están muy alejados en el tiempo, pero que difícilmente podríamos controlar. Y como decía Felipe, pues también otros fenómenos provocados precisamente por la humanidad, como las guerras, ¿no? Ya sea una guerra convencional, pues alguna guerra nuclear, o incluso las guerras biológicas que pues podrían afectarnos y que serían provocados por nosotros mismos. Sí, entonces, mientras no suceda nada de lo que menciona Tania, o son las principales causas por las que podría desaparecer la humanidad, pues si no se presenta ninguna y seguimos avanzando, no sé, tecnológicamente, también sería bueno éticamente, socialmente, no sé, pues podría continuar la humanidad durante muchos millones de años. Sin embargo, habrá un momento en que las condiciones astronómicas ya no serán las óptimas para vivir aquí en la Tierra, ¿no? Entonces va a cambiar mucho, que ahí tendríamos que irnos de la Tierra de alguna forma, en algunos millones de años quizás ya podamos, o si no, pues nos moriríamos igual que lo que va a pasar con la demás vida en la Tierra, ¿no? Entonces va a haber un momento en que las condiciones van a ser desfavorables para la vida y va a ir desapareciendo poco a poco. Y esto se considera que puede pasar, bueno, empezar a suceder dentro de 600 millones de años. Entonces es lo que se cree que puede quedarnos de tiempo para que la vida se vea afectada en la Tierra. En 600 millones de años se cree que el Sol va a aumentar su brillo. Esto, por lo tanto, va a aumentar la temperatura en nuestro planeta y en los demás planetas. Y eso va a modificar el ciclo del carbono por este brillo. Y bueno, ya modificando el ciclo del carbono, va a haber menos dióxido de carbono en la atmósfera para poder realizar la fotosíntesis, bueno, para que las plantas realicen la fotosíntesis. Entonces se cree que muchas de las plantas van a desaparecer dentro de 600 millones de años. Y eso, pues, es muy grave para la vida en la Tierra porque estos organismos sostienen a otros, en este caso a los animales. Entonces se cree que en 700 millones de años ya desaparezcan toda la vida animal del planeta, ¿no? Porque no va a haber estas plantas para que se alimenten. Entonces, dentro de 700 millones de años desaparecerían todos los vertebrados y después los invertebrados. Quizás se cree que puedan existir o se pueden resguardar algunos en las regiones polares y con una vida más nocturna, pero en general desaparecería la vida animal del planeta. Pero vamos a hacer una pausa y regresando seguimos hablando sobre el futuro de la vida en la Tierra. El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 2 y 18 minutos. Con la operación de los aeropuertos internacionales Benito Juárez de la Ciudad de México, Felipe Ángeles y Toluca, impulsamos la creación de infraestructura aérea moderna, accesible y con un servicio eficiente para la ciudadanía. Además, generará polos de desarrollo y facilitará el traslado de bienes y servicios. Asimismo, incrementamos la conectividad en el centro del país para ofrecer nuevas y mejores opciones para nuestros usuarios. Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM Radio. FM Radio. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya regresamos a nuestro programa de hoy, ¿qué ciencia con el fin del universo y el fin de otras cosas? Pero antes de continuar, les queremos recordar que Senda Paraíso ofrece venta de terrenos. Son más de 6,000 metros cuadrados, algunos en el acceso frontal al Camino Real y otros en el acceso desde el Camino a San Juan. Estos se ubican en el fraccionamiento Campestre, en Las Delicias, en Atlautla, Estado de México. Pueden contactarlos a través del teléfono 62-41-91-70-43 y también pueden contactarlos en su página de internet sendaparaíso.com o en el correo electrónico sendaparaíso@gmail.com. Antes de la pausa hablábamos de cómo iba a acabar hasta la vida animal. Bueno, por el brillo del sol iba a modificarse la cantidad, el ciclo del carbono. Entonces ya no vamos a tener carbono suficiente para que respiraran las plantas. Posteriormente también la capa de ozono se va a perder aproximadamente unos 750 millones de años, lo que va a hacer que se extingan la mayoría de las plantas en la Tierra. O muchos otros organismos, por la radiación que va a entrar, van a también a desaparecer. Y finalmente, dentro de 800 millones de años, también va a terminar la fotosíntesis. Es decir, que ya no vamos a tener organismos que transformen esta luz del sol en biomasa, ¿no? En tejidos. Entonces, esto va a terminar, la Tierra va a parecer un desierto ya, ¿no? Ya no vamos a tener ni plantas ni animales. Lo único que va a quedar es algunos organismos unicelulares que van a quedar en los polos quizás, o en lugares donde no sea tan caliente y tal vez en el subsuelo, donde no estén sometidos a la radiación del sol. Sí, esa es la hipótesis, que conforme vayan aumentando las temperaturas, pues vamos a empezar a migrar hacia los polos, un poco huyendo de estas altas temperaturas. En algún momento las temperaturas van a subir tanto que ya ni siquiera vamos a poder vivir probablemente, o la vida ya no pueda vivir sobre la superficie, más bien, como dice Felipe, o tenga una vida nocturna o tenga que resguardarse bajo superficie. Y bueno, después, en aproximadamente 1,100 millones de años, los océanos se van a evaporar, ¿no? También por este aumento de la temperatura, se va a crear un efecto invernadero que va a hacer que los océanos se evaporen. Como consecuencia de esto, las placas tectónicas van a dejar de moverse. Entonces, poco a poco también vamos a ir perdiendo el campo magnético. Y dentro de 1,300 millones de años también se cree que va a extinguirse la vida de los eucariontes. Es decir, organismos que tienen un núcleo verdadero, a diferencia de las bacterias, ¿no? Que sería, nosotros seríamos organismos eucariontes, pero aquí ya prácticamente desaparecerían de la Tierra este tipo de vida. Y dentro de 2.300 millones de años se va a perder el campo magnético de la Tierra porque el centro de la Tierra se va a solidificar. Y eso es malo para la vida también, porque el campo magnético nos protege de la radiación solar. Entonces, al perderse ese campo magnético, los rayos solares entran todavía con mayor facilidad a la Tierra, lo que va a hacer que se erosione, que se vaya perdiendo la atmósfera que tenemos. Entonces, cada vez hay menos posibilidades de que siga existiendo la vida, ¿no? Prácticamente dentro de 2.300 millones de años es cuando va a desaparecer la vida de la Tierra. Bueno, y esto en un periodo de tiempo muy lejano, pero también pues a lo mejor vale la pena resaltar que de hecho ahorita se habla de que estamos hablando de una extinción masiva y que actualmente pues ya se perdió alrededor del 10% de las especies, se han extinguido, y que más o menos dentro de 100 años este porcentaje aumentará al 30% al ritmo que vamos. Y por supuesto pues todo esto debido a la destrucción del hábitat, a la caza, a que se han introducido otras especies invasivas en ecosistemas en donde no corresponden y pues también al cambio climático. Eso digamos que hablando, como les decía, a corto plazo. Sí, pero esos son problemas graves, como lo podemos ver ahora, porque nos afectan directamente a la humanidad, pero comparado con esos problemas que les platico que pasarán ya en millones de años, pues no es nada. Y bueno, hay que decir que la extinción es algo natural en la Tierra. Surgen nuevas especies y desaparecen otras, ¿no? Pero nosotros estamos acelerando esta desaparición de especies. O sea, más del 90% de las especies que han existido en la Tierra han desaparecido, se han extinto. Es complicado que, aun con una guerra nuclear, que desaparezcamos toda la vida de la Tierra, ¿no? Seguramente quedarán algunos organismos que después pueden aprovechar el planeta para volver a resurgir. Solamente hasta dentro de estos 2.300 millones de años es cuando completamente desaparecería la vida de la Tierra. Y pues ahí estaremos hablando de casi 5.000 millones de años de vida, ¿no? Entonces ahorita estamos ya pasando la mitad de ese periodo que va a haber vida en la Tierra. Ahorita estamos viviendo esa parte donde todavía puede florecer la vida. Bueno, y eso pasaría en la Tierra con la vida. ¿Qué pasaría posteriormente ya con nuestra Tierra hablando en términos del sistema solar? Pues evidentemente para algunos planetas cuánto duren va a depender también de cuánto dure el Sol. Entonces ya desde hace mucho tiempo se habla de que seguramente el destino final de la Tierra es ser absorbido por el Sol, porque si recuerdan también en algún programa platicábamos acerca de la vida de las estrellas. Nuestro Sol es una estrella de mediana intensidad y también de más o menos mediana edad. Eso quiere decir que vive alrededor de 10.000 millones de años. Y que actualmente está más o menos a la mitad de su existencia, de 4.500 millones de años aproximadamente, y por lo tanto pues le faltan unos tantos más, 4.500 millones de años más o menos. Que hay que decir que este es el periodo que va a tener como combustible el Sol, que va a estar brillando, va a pasar por otras etapas, después va a quedar durante varios billones o mucho tiempo después va a quedar ahí, ya apagada nuestra estrella, pero va a estar ahí flotando en el espacio. Lo que se supone que va a pasar. Pero la vida brillante, este brillo con combustible para brillar, dura esto que nos menciona Tania, ¿no? 10.000 millones de años aproximadamente. Así es. Habíamos dicho que durante la vida de las estrellas, en algún momento, o la mayor parte de su vida precisamente, están en algo llamado la fase principal, que es precisamente cuando en el núcleo de las estrellas están formando átomos de hidrógeno en helio, que eso es lo que le da el combustible a las estrellas y lo que permite que brillen. Entonces, nuestro Sol actualmente se encuentra en esta fase principal porque, como les digo, pues está convirtiendo hidrógeno a helio. En algún momento se va a terminar el hidrógeno, va a dejar de fusionar este hidrógeno en su núcleo y entonces va a empezar a haber más helio en el núcleo del Sol. Justo en este momento, cuando empiece a acumularse el helio en el núcleo del Sol, es cuando va a suceder esto que comentaba previamente Felipe, va a aumentar la intensidad del brillo del Sol. Ahí quiere decir entonces que se está terminando esta fase principal de nuestra estrella. Y entonces lo que va a suceder en el núcleo es que va a haber más helio, se va a empezar a concentrar el helio, y poco a poco se va a empezar a incrementar la cantidad de helio que hay en el núcleo y entonces se va a empezar a fusionar el helio en carbono. En ese entonces, el núcleo de la estrella del Sol va a empezar a contraerse, se empieza a volver inestable nuestra estrella y la capa exterior comenzará poco a poco a expandirse. Ahí es entonces cuando el Sol comenzará a convertirse en una gigante roja, va a pasar a esta fase de gigante roja. Va a empezar a expandirse poco a poco y entonces la hipótesis es que definitivamente va a absorber a Mercurio, a Venus. Y aquí hay un poquito de debate porque algunos están segurísimos de que también absorbería a la Tierra. Otros dicen que como tal no sucedería eso, pero que la Tierra pasaría a formar parte de la capa exterior del Sol. Y eso comenzaría más o menos en unos 5.500 millones de años. Todavía falta. Sí, de todos modos ya prácticamente no existiría vida en la Tierra. Sería una roca ahí más flotando o algo así como lo que es ahora Mercurio, ¿no? Que no tiene atmósfera y que solamente son rocas, ¿no? Lo que tenemos ahí. Entonces más o menos es lo que pasaría en esa época. Y bueno, nada más agregar que pues las estrellas están en un equilibrio hidrostático, es decir, que mantienen su forma, esta forma esférica, por una relación entre la gravedad del material que tienen, que tiende a empujar hacia el centro, y esta energía que se genera a través de la fusión, que es la que genera este brillo, esa está empujando hacia afuera. Entonces están equilibradas estas energías, ¿no? La gravedad y la presión de la fusión la mantiene estable a la estrella. Pero conforme se va quemando este combustible, esta relación entre la gravedad y las reacciones nucleares hacen que se expanda en un momento y después se contraiga. Entonces va a haber como varios periodos de expansión. En uno de esos probablemente se consuma la Tierra y después la fuerza de gravedad va a ganar otra vez y se va a formar una enana blanca que sería de la mitad del tamaño que tiene actualmente el Sol. Sí, habíamos mencionado que estrellas del tamaño de nuestro Sol, justo ese es su destino final. Después de esta fase de gigante roja, pues en algún momento van a expulsar todas sus capas externas, quedando esta enana blanca que menciona Felipe, y justo esas capas externas se convierten en lo que ahora conocemos como las nebulosas planetarias, esas bonitas fotos si buscan en internet de nebulosas planetarias, pues en eso se va a convertir nuestro Sol, quedando en el centro esta enana blanca que podría durar muchísimos años en el universo, hasta que poco a poco también pierda su brillo. Cabe destacar que obviamente pues ya desde antes la temperatura en la Tierra habrá subido muchísimo. Como dice Felipe, seguramente para ese entonces ya no va a haber vida, de hecho pues ya no va a haber atmósfera. Debido al viento solar, el Sol poco a poco va a ir perdiendo masa y de paso pues se va a llevar la atmósfera de nuestro planeta. Y bueno, para ese entonces, ya cuando la Tierra haya alcanzado una temperatura muy alta, o sea, alrededor de 2000 grados en la superficie, pues ya no va a ser tal cual la conocemos actualmente, ¿no? Se habla de que seguramente para ese entonces pues va a haber océanos de magma y de ahí van a estar flotando los continentes, pero que ya no van a ser como ahora los conocemos, ¿no? Sino más bien estarán formados por metales y por algunos óxidos metálicos. Y para ese entonces a lo mejor nuestro planeta va a tener una composición más parecida a lo que es Marte. Ese realmente será el fin del planeta Tierra y en unos años más eso sería el fin de nuestro Sol, una nebulosa planetaria. Sí, y decir que ese material probablemente que quede flotando en algún momento puede servir para generar otra estrella, ¿no? Tendría que juntarse con otro material. También es poco probable porque eso pasa más con estrellas, con las nebulosas de las explosiones de las supernovas, ¿no? Pero en algún momento ese material podría formar una nueva estrella. Sí, es menos probable, pero sí puede suceder. Y con el paso del tiempo, esta enana blanca se va a convertir en una enana marrón, o sea, va a perder ese brillo poco a poco, cada vez más. Entonces, se va a ir apagando prácticamente, o sea, todavía va a tener un poco de brillo, pero poco a poco, durante varios millones de años todavía, o miles de millones de años, va a permanecer ahí el Sol con un ligero brillo. Bien, pues antes de continuar con nuestro tema, llegó el momento de dejarlos con nuestra canción científica de la semana. Para esta ocasión escogimos la canción Escaramujo de Silvio Rodríguez. Esta canción pertenece al disco que lleva por nombre su apellido, su primer apellido, Rodríguez, y que fue publicado en el año 1994. Este disco pertenece a una trilogía de discos que precisamente llevan el nombre y los apellidos. Está el disco Silvio, el disco Rodríguez y el disco Domínguez. Y en particular este disco Rodríguez, tal cual su nombre lo dice, pues es un disco que está dedicado a la memoria del papá de Silvio Rodríguez. ¿Por qué elegimos la canción? Porque Escaramujo es una canción que está dedicada precisamente a la curiosidad. Ya hemos dicho que en este programa somos muy curiosos, entonces esta es una canción que queda muy ad hoc con esto de la curiosidad.

pues así las preguntas que muchos de los científicos se hacen para tratar de responder lo que pasa en nuestro entorno. Por eso es importante seguir manteniendo estas preguntas, ¿no? Seguir preguntándonos cosas, y eso es muy importante en la ciencia. Y precisamente esas preguntas que estamos respondiendo ahorita de qué va a pasar en el futuro. Ya hablamos de qué podría pasar con la humanidad, qué podría pasar con la vida en la Tierra, y después cómo va a ser el futuro de la vida de nuestro Sol. En algún momento probablemente desaparezca la Tierra, pero el Sol se va a quedar ahí flotando todavía millones y millones de años. Habría que decir también que en el futuro de nuestra galaxia, bueno, se cree que va a juntarse dentro de 4.000 millones de años, o sea, antes de que se aparezca el Sol todavía, va a colisionar con la galaxia de Andrómeda. Eso va a pasar dentro de 4.000 millones de años y se va a volver a formar una galaxia entre las dos, ¿no? Eso ya la han bautizado como la galaxia de Lactómeda, juntando los nombres de ambas galaxias. Eso va a pasar dentro de 4.000 millones de años. Seguramente no le va a pasar gran cosa a nuestro Sol. Es poca la probabilidad de que choquemos con otra estrella o que choque el Sol con otra estrella. Ya también parece, entonces decíamos que ya no va a existir la vida en la Tierra, pero pues se va a reacomodar. Quizás quede en otra parte donde también sea más difícil la vida en la Tierra, o se acerque al núcleo de la galaxia, de la nueva galaxia, que se va a fusionar, la de las dos galaxias. Se van a fusionar los hoyos negros que están en el centro de cada galaxia, entonces va a ser un hoyo negro mucho más grande. Quizás también en algún momento quede muy cerca el Sol de estos hoyos negros y también desaparezca, ¿no? También existe la probabilidad, aunque les digo que es poco probable. Bueno, eso pasaría hasta ahora, pero como también hemos platicado en otros programas, las galaxias se están separando entre sí, se está expandiendo el universo y las galaxias se están alejando. Entonces, si de por sí millones de años es algo inconcebible en nuestra cabeza, porque vivimos muy poquito en comparación de esa cantidad de años, y miles de millones de años es todavía muy poco apreciable para nuestra vida, para ese instante en el que pasamos en la historia del universo. Pero dentro de 100.000 millones de años se va a estirar tanto el universo que las galaxias van a ser imperceptibles desde cualquier punto de vista, ¿no? Desde cada galaxia no vamos a poder apreciar otra galaxia, se van a ir separando tanto que ya no podemos observarlas. Actualmente podemos ver algunas galaxias con ayuda de los telescopios con mayor facilidad, pero ya para dentro de 100.000 millones de años van a estar tan lejos que van a ser imperceptibles. Si existiera vida en algún otro planeta, pues van a ver el cielo completamente oscuro, bueno, mucho más oscuro de lo que lo vemos actualmente. Dentro de 1 billón de años, imagínense la cantidad de tiempo, van a dejar de producirse nuevas estrellas. Habíamos dicho que estas se forman por la agregación de este gas, este polvo y gas de las, muchas veces de las supernovas, la explosión de las supernovas, se forma y con la presión que obtienen, pues empieza a generar esta fusión de los átomos, lo que genera esta energía que prende las estrellas. Pues dentro de 1 billón de años se cree que ya no se van a formar nuevas estrellas. Se cree que la distancia entre estrellas y galaxias va a ser tan grande que ya no va a haber estas nubes de gas. Después, o así otra vez, cantidades muy extensas de tiempo, dentro de 100 billones de años, las estrellas se van a empezar a desvanecer. O sea, ya de por sí las que son sobre todo de tamaño pequeño, esa puede durar billones de años, pero ya en 100 billones de años ya van a apagarse y se van a empezar a degenerar, a desaparecer. En 120 millones de años solo habrá estrellas enanas blancas y marrones, que es lo que decíamos que le va a pasar a la Tierra. Entonces ya van a ser cada vez menos estrellas, menos brillos en las estrellas. Si existe vida en algún lugar, si alguien está viendo el cielo, ya no lo va a ver como lo vemos ahora, ¿no? Va a estar completamente apagado, todo negro, no va a haber estrellas, entonces todo el tiempo va a ser una oscuridad total. Todavía la gravedad va a mantener a los planetas, probablemente puedan tener estas estrellas, pero dentro de 1 billón de años los planetas van a ser expulsados de esas órbitas y van a estar vagando, ya todo el mundo va a andar vagando ahí por el universo, ¿no? Las estrellas, los planetas van a andar vagando por este espacio interminable. Y dentro de 1 trillón de años las estrellas van a ser expulsadas de sus galaxias también, ya no van a estar agrupadas. O van a ser expulsadas muchas de ellas, o otras van a ser absorbidas por los agujeros negros que están en el centro de las galaxias. Cada vez va a haber menos materia en el planeta, va a estar toda dispersa. en esta gran cantidad de espacio que va a haber en ese, dentro de esa cantidad de años. Y dentro de 10 elevado a la 45, o sea, 45 ceros, bueno, un 10 con 45 ceros, se van a empezar a descomponer las partículas. Ya lo poco que queda en el universo, lo que no es si ha sido consumido por los hoyos negros, poco a poco todas esas partículas se van a empezar a degenerar, y se cree incluso que lo poco que queda en el universo va a formar, por esta gravedad que pueden tener, va a empezar a formar pequeños hoyos negros que van a hacer que desaparezca esa materia del universo. Solamente van a quedar, después de 10 elevado a 107, se imaginen ese gran numerote, ya va a ser puro espacio vacío y van a quedar solamente algunas partículas subatómicas, igual dispersas en el universo, pero ya no va a haber prácticamente nada de materia como la conocemos. Y así quedaría un universo vacío y desolado después de muchos, muchos, muchos, muchos millones de años. Sí, a lo mejor regresándonos muchísimo en la historia, pues recordemos que nuestro universo está en expansión, ¿no? En un principio se creía que nuestro universo era fijo, que no evolucionaba, no cambiaba, que así como lo conocemos actualmente había sido siempre. De hecho, había toda una hipótesis en relación a un universo estático, y en algún momento algunos científicos, entre ellos Albert Einstein, apoyaba esa idea de un universo estático. Posteriormente, el siglo pasado, a principios del siglo pasado, por ahí de la segunda década, pues se descubrió que no. Recordemos que Hubble hizo observaciones de cúmulos de estrellas y descubrió que no, para nada estaban estáticas, que se estaban alejando. Entonces, a partir de ese entonces, pues se sabe que el universo se ha ido expandiendo. Y posteriormente se encontró no solamente que el universo se ha ido expandiendo, sino que además lo está haciendo de forma cada vez más acelerada. En algún momento se pensaba que, debido a la fuerza de gravedad, esa expansión del universo en algún momento por la fuerza de gravedad iba a detenerse, y que posiblemente entonces iba a ser a la inversa, ahora poco a poquito el universo se iba a empezar a contraer. Pero los datos hasta el momento, todavía no se sabe exactamente por qué, por ahí se habla de la materia oscura o la energía oscura, que posiblemente es lo que está influyendo, pero ahora se sabe que para nada se está deteniendo, al contrario, se está expandiendo de forma cada vez más acelerada. Entonces, imagínense ustedes, pues el cielo como lo conocemos ahorita, como decía Felipe, tal vez en algún planeta en donde en ese entonces haya vida, pues si el universo poco a poquito se está expandiendo, todas las galaxias que conocemos actualmente cada vez estarían más y más alejadas de entre ellas. Entonces, el cielo como lo vemos ahorita no se parecería para nada, porque cada vez tendría más espacios oscuros precisamente por la distancia que hay entre una galaxia y otra. Se cree que las galaxias por sí mismas, debido a su fuerza de gravedad, sí se mantendrían juntas por un periodo largo de tiempo, pero entre ellas cada vez habría más espacio. Y bueno, ¿qué pasaría en estas galaxias? Ahorita tenemos que hacer una pausa, pero regresando, continuamos para seguir hablando acerca de este tema. ¡No te vayas! ¡Solo es una pausa! ¡Regresamos! ¿Qué ciencia con eso? Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 2 y 46 minutos. Los fragmentos más pesados que expulsa el volcán caen cerca de él, y los más ligeros, como las cenizas volcánicas, pueden alcanzar grandes altitudes y ser arrastrados por los vientos sobre distancias de cientos y hasta miles de kilómetros, produciendo lluvia de cenizas sobre grandes extensiones. Para evitar daños, es necesario tomar algunas de las medidas preventivas como: cubrir nariz y boca con pañuelo húmedo o cubrebocas. Limpia ojos y garganta con agua pura. Barre y retira la ceniza de techos, azoteas, patios y calles. Cubre tinacos, cisternas y depósitos de agua para que no se contamine. Cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible en casa. No realices actividades al aire libre. Mantén a tus mascotas en lugares techados, al igual que su alimento. La información es parte de la prevención. Parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy estamos hablando acerca de ¿qué ciencia con el fin del universo? Antes de continuar con el tema, les queremos invitar a conocer el restaurante Bellas Artes Ozumba, que está ubicado en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, en el segundo piso, detrás de la presidencia municipal. Este es un restaurante conceptual que rinde homenaje al arte a través de la gastronomía. Su horario de atención es de miércoles a lunes de 9 de la mañana a 7 p.m. Y los pueden encontrar en sus redes sociales, en Facebook como Restaurante Bellas Artes Ozumba y en su Instagram como Bellas Artes 855. Previo al corte, Felipe nos estaba platicando de cómo poco a poquito va a ir cambiando nuestro universo, ¿no? Les mencionábamos que debido a que el universo se expande y que cada vez lo está haciendo de forma más acelerada, pues poco a poco todas las galaxias se van a ir separando. Dentro de las galaxias, dado que estas están unidas por fuerza de gravedad, se van a mantener así por un tiempo más. Sin embargo, dentro de las galaxias, pues las estrellas van a seguir también su proceso de evolución, ¿no? La vida que ya en algún momento hablamos acerca de las estrellas. Entonces, algunas estrellas morirán y al morir formarán supernovas y formarán hoyos negros. Otras estrellas al morir, pues quedarán como nebulosas planetarias y como enanas cafés, como ya medio habíamos mencionado. En las supernovas, mientras puedan interactuar con otros gases interestelares, pues es posible que sigan formando estrellas. Pero como mencionaba Felipe, pues en algún momento la distancia será tanta entre los cuerpos celestes que ya al no interactuar con otros gases, pues dejarán de formar estrellas. En algún momento, pues solamente van a quedar estas estrellas, por una parte estas estrellas pequeñas, que duran por muchos años, como las enanas cafés, y por otra parte, las estrellas más masivas habrán formado ya al morir, en un buen porcentaje, pues hoyos negros. Y pues al estar todos los cuerpos celestes separados, vagando por ese universo oscuro que menciona Felipe, pues solamente en el caso de que se encuentren con algún hoyo negro, pues es probable que la masa sea absorbida por estos, pero en algún momento así será más o menos el fin del universo. Aunque hay también otras hipótesis acerca de cómo va a terminar nuestro universo, y se cree que eso depende mucho, por una parte, de la geometría del universo, qué forma tiene, porque no sabemos bien qué forma tiene nuestro universo, y esto a su vez también tiene que ver con la densidad de nuestro universo. Se habla de que hay tres posibles formas que podría tener el universo. Estas tres posibles formas son un universo plano, un universo abierto o un universo cerrado. En el caso del universo cerrado, es como si nuestro universo fuera una esfera, como si estuviéramos adentro de una esfera. Y entonces, en este caso, lo que se cree que va a suceder con el futuro del universo es lo que les había mencionado previamente. En algún momento la fuerza de gravedad pues va a terminar con esta expansión del universo y va a empezar a suceder lo contrario, que entonces va a comenzar a contraerse hasta colapsar toda la materia y energía del universo en un solo punto. Es simplemente esta teoría que existe del Big Bang, de cómo surgió el universo, pero a la inversa. Y eso se le llama el Big Crunch. Y de hecho algunos piensan que si el universo es cerrado y ocurre esto que les estoy mencionando, a lo mejor posiblemente nuestro universo, y al hablar del Big Bang no estamos hablando del origen de el universo, sino del origen de un universo, y que tal vez posiblemente previo a nuestro universo ya habían existido otros, ¿no? Y que este simplemente es un ir y venir, ¿no? Un nacer y morir de los universos. Esa es una idea. Otra posibilidad es que nuestro universo no sea cerrado como una esfera, sino que sea abierto, que es más bien sería, imagínense la forma de una silla de montar, más o menos esa forma. Y en esta hay dos posibilidades. Si en verdad existe la energía oscura, lo que ocurriría en un universo abierto es que este se va a estar expandiendo por siempre y que la fuerza de gravedad apenas si podría detener esa tasa de expansión. Con energía oscura interactuando, esta expansión va a continuar, pero aquí para nada se va a volver más lenta, sino se va a acelerar, de forma que el destino final del universo sería pues algo como lo que mencionó Felipe, una muerte térmica del universo, es decir, debido a que todos los objetos se van a estar alejando y ya no va a haber interacción de las fuerzas de gravedad, pues se habla de que va a ser un universo al final oscuro y frío. Sí, que hay que decir que cuando hay movimiento de las partículas, quiere decir que hay alguna temperatura. La temperatura es una medida del movimiento de las partículas. Entonces, al enfriarse, al llegar al cero absoluto, quiere decir que las partículas no se mueven para nada. Por eso se habla de esta muerte térmica. También toda la energía se va disipando, y esto nos lo dice la segunda ley de la termodinámica, que es la de la entropía. Entonces, esa energía se va perdiendo y se va diseminando. Incluso también algunos hablan de que la entropía, bueno, es como se puede definir el desorden de las partículas. Cuando necesitamos energía para mantenerlas ordenadas, pues necesitamos nosotros comer para mantener integradas nuestras células, nuestras partículas, ¿no? Y eso genera desorden fuera de nosotros. Pues más o menos así va a pasar con el universo. Se van a desagregar todas esas partículas, se van a separar. Y para esto mucho tiene que ver la entropía, que sería la segunda ley de la termodinámica. Sí, y la última posibilidad es que nuestro universo tenga una forma plana. De hecho, algunos científicos se orientan hacia esta forma del universo. Y en un universo plano, se piensa que, pues, en un momento la tasa de expansión del universo va a ser baja debido a la gravedad, porque recuerden que en un principio, pues, toda la masa del universo está contenida en un punto pequeño. Entonces, debido a que la fuerza de gravedad es mucha, esa tasa de expansión es muy baja, pero poco a poquito va incrementando. Y eso, pues, se parece al modelo que se tiene ahorita del universo. Y en este universo plano existen dos versiones. Puede ocurrir lo que les habíamos mencionado previamente, esta muerte térmica por parte del universo, o otra hipótesis que se conoce como el Big Rip. En realidad son muy similares, la única diferencia es que en el caso del Big Rip se cree que esto va a ser como un desgarre del universo y que ya no habría ninguna posibilidad de que se volviesen a unir las partículas, nada así. De hecho, así se conoce como la hipótesis del desgarre. En el caso de la otra hipótesis, la de esta muerte térmica del universo, también los cuerpos se van a estar alejando hasta que quede un universo frío, pero se cree que aquí sí pudiese existir la posibilidad de que en algún momento hubiese pequeñas fluctuaciones y que con esas pequeñas fluctuaciones en algún momento pudiese volverse a generar un Big Bang y volviese a surgir un universo. Pues como vemos, hay varias circunstancias que pueden pasar con el universo. O sea, les platicamos algunas de las que son más aceptadas, pero pues no sabemos qué va a pasar, ¿no? Muchos estudios ahora de las partículas que forman la materia pueden darnos respuesta a estas preguntas. De todos modos, lo que sí sabemos es que pues todo va cambiando y en algún momento va a dejar de existir las condiciones como las conocemos actualmente, ¿no? Y esto va a ir modificándose en el paso del tiempo, pero bueno, quedan todavía algunos billones de años para que pase esto. Sí, no se preocupen mucho. Y bueno, ya para terminar, pues queremos decirles otra razón de por qué escogimos este tema, ¿no? Esto es porque con este programa queremos cerrar esta serie de programas que hemos hecho durante más de año y medio. Vamos a tomarnos un descanso de un tiempo, de lo que queda del año, por lo menos. Y pues nos mantendremos informados a través de nuestras redes sociales de cuándo volvamos a iniciar nuevos programas, ¿no? Entonces, mientras podemos seguir en contacto, podemos seguir escuchando sus sugerencias para realizar estos nuevos programas en el próximo año, en el 2023. Sí, síganos visitando en nuestras redes sociales, ahí pueden seguir sugiriéndonos algunos temas que les interese. Nosotros podemos irlos preparando para el próximo año retomar una nueva temporada de este bonito programa que es ¿Qué ciencia con eso? Por lo pronto se quedarán aquí algunas repeticiones y ya saben también que pueden seguir escuchando nuestros podcasts en la página de La Voladora Radio, ahí pueden encontrar todos nuestros programas pasados con este 77 programas que están ahí en la página de La Voladora y pueden elegir su tema favorito y seguir escuchándonos mientras preparamos una nueva temporada para el próximo año, para el 2023. Entonces nos escuchamos el próximo año con otros programas de ¿Qué ciencia con eso? Este programa llegó a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué ciencia con eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir tus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué ciencia con eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático?